bien sagaces, están actuando con grande astucia para invadir las vidas, los hogares y aún las congregaciones del pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que estar a la expectativa, no obsesionados, pero sí atentos a la posibilidad de que venga un ataque contra nosotros y contra nuestra familia. Si notamos que hay un cambio inesperado en nuestra área de salud o en nuestra área de finanzas, algo que no tiene una explicación racional, deberíamos de sospechar, preferible discernir, que estamos siendo atacados desde el mundo del ocultismo. Hoy, pues con toda esa enseñanza a la nueva era del esoterismo y del espiritismo, etcétera, etcétera, a muchos cristianos están cayendo en una trampa. Hay juegos psíquicos que están usando los jóvenes hoy, que están atacando unos a otros con esos llamados juegos de una procedencia oculta. Esos juegos los pueden usar en sus teléfonos, en sus laptops, y es peligroso. Ustedes deben darse cuenta de qué están haciendo los jóvenes con esos aparatitos que tienen, las tabletas, los celulares, etcétera, etcétera, porque por medio de ellos están entrando en comunicación, no solo con el mundo natural, sino con el mundo espiritual. De modo que vamos a hablar un poquito de las ciencias ocultas. Y ahí, al leer el libro de los Hechos, nos damos cuenta de que hubo un Simón, el mago, un Elimas, el encantador, que hubieron personas en diferentes ciudades y en diferentes países que practicaron esas ciencias prohibidas por Dios en su palabra. Dios habla de todas estas artes y ciencias de ritmo oculto como abominaciones que pueden dañar no solamente su salud, sino que pueden, pues, provocar situaciones que ponen en peligro aún su propia salvación y la salvación de sus seres queridos. De modo que hablamos, hermanos amados, aquí en la palabra de Dios. Todavía tiene la Biblia a la mano, espero que no la hayan regalado ni vendido. Vamos a leer en Hechos capítulo 19. Yo estoy escogiendo así en una forma, pues, rápida, un pasaje de la Biblia que describe que la iglesia primitiva, aún en una iglesia tan espiritual como era la iglesia de Éfeso, tuvieron que enfrentar la hechicería, la brujería, combatirla. No hay una iglesia, creo, más espiritual en el Nuevo Testamento que la iglesia de Éfeso. Fue la iglesia que más impactó su generación. De Éfeso se enviaron contingentes misioneros a abrir las siete iglesias de Asia, y fueron multitudes que se convirtieron y se incorporaron al cuerpo de Cristo a través del testimonio de esta iglesia. Ahora usted notará aquí en Hechos 19, hermano, que ya estando la iglesia operando, tal vez en su apogeo, dice en el versículo 13, bueno, vamos al versículo 11. Y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Imagínense, hermanos, que se hicieron métodos inusuales. Lo normal era enfrentar al enemigo, defenderlo, atarlo y lanzarlo fuera. Pero Pablo se quedó en la ciudad de Éfeso. Él tenía que cuidar de esa incipiente iglesia y envió a misioneros a diferentes ciudades y a diferentes pueblos de toda la región occidental de lo que hoy se llama Turquía. Y la Biblia dice que Pablo les entregaba pañuelos, sudarios, tomados de su cuerpo, para que ellos lo llevaran y al enfrentar un caso de enfermedad grave o de posesión demoníaca, usaran ese objeto, lo colocaran sobre la persona que estaba en necesidad de un toque especial de Dios, y la unción que había en Pablo era tan fuerte que saturaba aquel pedazo de tela tomado del cuerpo de Pablo, y cuando colocaban ese pañuelo, ese sudario, en el área afectada de la vida de las personas, inmediatamente había una reacción. Y la Biblia dice que las enfermedades se iban, los demonios se iban, y la gente era, recibe un gran beneficio por la fe que ellos estaban ejerciendo en el Señor Jesucristo. Claro, todo el tiempo que él estuvo en el Asia, que era poblada por más que todo por gentiles, él tuvo que enfrentar a diferentes practicantes de las ciencias ocultas. Y aquí habla la historia de unos muchachos que eran hijos de un sacerdote judío que en forma ambulante o itinerante ofrecían sus servicios, ¿no? Dice que eran exorcistas vagabundos. ¿Lo encontraron ya? Amén. Dice el versículo 13, y algunos de los judíos exorcistas vagabundos. Ellos pretendían echar fuera demonios por medio de ciertas sustancias que eran creadas con el uso de raíces y de hierbas. Pretendían echar fuera demonios con pases de mano, pretendían echar fuera demonios con ciertos rezos y ciertos ritos, pero no era una liberación, como yo les dije en la plática anterior, no era una liberación real. El exorcismo, como lo practica la Iglesia Católica, o los cultos esotéricos, es una falsa liberación. Y usted nunca, nunca debe acudir a esas personas. Yo he orado por muchas personas que han acompañado a su tía, a su madre, a un lugar de esos, y con solo entrar al lugar donde se administran esas sustancias o esas invocaciones, se contagian de demonios. Yo he orado por personas que llevan 10, 15, 20 años de padecer de graves malestares o dolencias, porque un día en su ignorancia acompañaron a alguien a un centro de esa clase. Usted no se preste para eso. Es muy peligroso para usted y para los suyos. Ahora, ¿qué hacían estos muchachos? Hijos de un sacerdote judío, tenían conocimiento de la palabra de Dios, por lo menos de los escritos del Antiguo Testamento. Dice que ellos pretendían echar fuera demonios. Y en un caso al que enfrentaron un hombre, dice que los demonios se manifestaron al hombre y le dijeron: bueno, ¿y ustedes quiénes son? Nosotros conocemos a Jesús, sabemos quién es, tenemos referencias del apóstol Pablo, pero ustedes qué demonios están haciendo, ¿no? ¿Ustedes qué se creen? ¿Y qué pasó con los muchachos? ¿Salieron bien librados o mal librados? Porque el endemoniado los asaltó y les dio una golpiza tremenda. Un hombre pudo más que siete. ¿Cómo sería la fuerza sobrenatural de este hombre? Que los siete muchachos, hijos del mismo sacerdote, no lo pudieron sujetar. El hombre los desnudó, salieron con las nalgas de fuera, calle abajo, tuvieron que huir. Fue una derrota vergonzosa para ellos. Y eso demuestra, hermanos amados, que la verdadera liberación trae resultados positivos, pero cualquier otro método espiritual puede traer resultados no solo negativos, sino desastrosos para la persona y para otros que se están envolviendo en esas prácticas de origen pagano. Nosotros debemos confiar solo en nuestro Señor Jesucristo y acudir con siervos de Dios acreditados. Mejor con hombres que ya tienen experiencia en el área de la liberación, para que ellos, usando el conocimiento y el poder que Dios les ha dado, puedan iniciar el proceso de liberación, que puede ser corto y largo, o largo dependiendo de la gravedad del caso. En algunas personas, hermanos, se conjugan 3, 4, 5 elementos diferentes y el caso es muy difícil. Yo he enfrentado casos que me han sacado sudor y sangre, ¿no? Porque no solo hay maldiciones ancestrales y ataques ocultos, pueden haber otros factores que hay que indagar y descubrir, ¿no? Porque todos esos factores juntos producen una situación casi imposible de vencer. Pero con la perseverancia todo se alcanza. Y uno no debe desistir, uno no debe aceptar la derrota en ningún caso, sino pedir la iluminación, la dirección del Espíritu Santo, y Él le va a poner en su camino ciertos conocimientos, factores que han sido desconocidos, tal vez por medio de pláticas con familiares, con amigos, de pacientes, y eso va a ayudar a que usted pueda introducir a esa persona en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Lo importante ante todo y sobre todo, hermanos, es que si usted se va a envolver en la liberación, y lo debe hacer, es que usted esté plenamente ungido, cubierto por el poder del Espíritu Santo. El único que puede ayudarnos a vencer estas situaciones de origen espiritual es ¿quién? El Espíritu Santo, claro, en representación del Señor Jesucristo. Lo que nosotros hacemos, hermanos amados, cuando entramos a la liberación, es lo que dice allí en Efesios. Yo le voy a rogar que abran allí en Efesios capítulo 3, versículo 10, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, no mañana, no después, sea ahora notificada por la iglesia. ¿A quiénes? Porque está en donde, en los lugares celestiales. Cuando nosotros ministramos liberación, estamos notificando a los principados y potestades que están presentes en la tierra o que están ocupando lugares en los aires, en los lugares celestes, sobre una ciudad, sobre una región, sobre una nación completa, la multiforme sabiduría de Dios. Y eso a muchos los dejaría en las nubes. ¿Qué es eso de la multiforme sabiduría de Dios? Pues para eso tenemos que ir a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 1, primera de Corintios, capítulo 1, hermanos. Como el tiempo es breve, me van a invitar a esto. ¿Qué dice primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23? Mas nosotros predicamos a Cristo que crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura, pero a nosotros, a los llamados, así como así judíos como griegos o gentiles, Cristo es que dos cosas: es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ahora, la sabiduría de Dios está centrada alrededor de la cruz de Cristo, de su muerte expiatoria. Y cuando nosotros le notificamos a los demonios que están incorporados en una persona, sean principados, sean potestades, o sea el rango que tengan, a nosotros le estamos notificando la multiforme sabiduría de Dios. Y la Biblia dice aquí en el capítulo 2 del mismo libro, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado a quien, al Señor de la gloria. La sabiduría de Dios está concentrada en la muerte expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros vamos a ministrar liberación, debemos usar aquellos textos bíblicos que hablan de la crucifixión de Cristo. Por ejemplo, para esto apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Eso está en 1 Juan 3. Para deshacer las obras del diablo. ¿Dónde las deshizo? En la cruz del Calvario. También debemos decir, usar este versículo, despojando principados y potestades, los exhibió, los sacó a vergüenza en público, triunfando sobre ellos en sí mismo, en su cuerpo, en la cruz. También, eso está en Colosenses. Hay otro que está en Hebreos, que dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para destruir por la muerte, o sea, por su muerte expiatoria, al que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién? Al diablo. Con el fin de liberar a los que por toda la vida estaban sujetos a servidumbre. Todos nosotros tenemos que notificarle a Satanás de que por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, en representación de la humanidad, él fue derrotado, él fue despojado, él fue destruido, que él fue despojado de todos sus poderes, que fue despojado de todos sus derechos. Amén. La aplicación de los beneficios de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz corresponde a quién? La aplicación de esos beneficios a la iglesia. A la iglesia. Allí en Efesios 3:10 dice que es la iglesia la que tiene que notificarle a Satanás la multiforme sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es que Cristo crucificado. Si los príncipes de este mundo, sean humanos o sean angelicales, hubieran conocido la sabiduría de Dios, nunca hubieran que crucificado a Cristo Jesús. Ellos se apresuraron a crucificarle creyendo, como me lo han dicho, que estaban matando a Dios en la cruz, cuando fue totalmente al revés. Ellos se enceguecieron debido a su rabia, su odio contra Dios, y cuando crucificaron a Jesús, estaba que colaborando con Dios. Estaban contribuyendo a su propia destrucción. ¿Entienden, mis hermanos? ¿Cuál es la tarea de la iglesia hoy en día? Efesios 3:10. Notificarle a los principados y potestades por medio de la intercesión, por medio de la reprensión, en casos de liberación y de otra naturaleza, notificarles la multiforme sabiduría de Dios. Y eso lo debemos hacer, hermanos, cada vez que nosotros sentimos una sensación extraña, que no podemos explicar, una opresión, un ambiente pesado en el hogar, una presencia que puede ser totalmente extraña para nosotros. ¿Qué debemos hacer? Aunque no haya nadie presente en el orden físico, empezar a qué? A reprender, no en la mente, con la boca, porque en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Y decirle así abiertamente: Satanás, recuerdo lo que ocurrió ya detrás de esos 1000 años en el Monte Calvario, en la cruz, cuando tú fuiste despojado, fuiste derrotado, fuiste deshecho, fuiste destruido. Refrescarle la memoria. Amén. El diablo sufre de amnesia. Yo iba a decir de magnesia, pero no es magnesia, es amnesia. Sufre de amnesia. Él quiere recordar. No, perdón, quiere olvidar ese hecho horroroso para él. Cuando él tendió una trampa para matar al Hijo de Dios, pero ¿cuál fue el resultado? Que él cayó en su propia trampa. A la larga, a la postre, ¿quién sufrió las consecuencias de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Jesucristo? No. Claro, él sufrió una horrible agonía, una muerte cruenta, pero, hermanos amados, el que se destruyó fue Satanás mismo. Y nosotros, con refrescarle la memoria, lo dejamos impotente. ¿Entiendes? Todo lo que él intente hacer contra nosotros va a fallar cuando nosotros en fe le informamos: Satanás, acuérdate que la cruz del Calvario, Jesús te despojó de tus derechos sobre mi vida, sobre mi hogar, te arrebató los poderes que tú creías tener, te deshizo tus obras, te destruyó totalmente, y ahora yo puedo vivir en libertad y en victoria sobre ti el resto de mi vida. Ven. Amén. Y el diablo mete la cola entre las patas y sale huyendo. De modo, hermanos, que estudien estos temas. Es de suprema importancia. Les voy a dar un secreto. ¿Cómo puede accesar los manuales? Ahora Google, ustedes que son adictos al internet, ahora Google y ponga manual de liberación Norman Parish, y ahí sube el manual, aparece completo en muchísimas páginas de muchísimos ministerios. Yo me senté con un pastor a contar y pasamos de 300, podríamos decir, páginas en que aparece el manual completo. De modo que ustedes que son, no tienen que comprar el manual, sino que ¿qué? Miren. Lo pueden bajar. y lo pueden estudiar. Y lo deben estudiar porque es pura Biblia. Yo no saqué derechos de propiedad de mis libros, porque los libros que yo tengo son pura Biblia y yo no soy dueño de ese material. ¿Quién es el dueño? Es el Señor Jesús. Entonces yo avisaría, pidiendo derechos exclusivos. Usted no tiene que comprar, porque el manual aparece en 300 páginas diferentes en el internet. Eso será piratería, pues que lo sea. Lo importante es que el pueblo de Dios tenga ese manual, estudie los temas, los aplique a su vida para vivir y andar en victoria plena sobre Satanás y el reino de las tinieblas. Ahora, para los que usted trajo el material que yo le dije hoy, ¿lo tiene? Amén. ¿Dónde lo tiene? Tráigalo. ¿Para qué se lo quiere llevar? Casi no traje nada. El libro, los cristianos no pueden ser poseídos, aunque sí pueden ser opresionados o pueden ser influenciados por demonios. Y hay unos folletos, esos folletos pequeños, hay uno sobre liberación, que se llama Liberación Eficaz, y hay uno sobre el Reino de Dios, sobre el Reino. De modo que, si ustedes quieren, pueden comprar ese material esta noche y llevárselo para estudiar. Pero si ustedes no quieren invertir dinero, métase a Liberados por Jesucristo. Y ahí hay un chorro de cosas. Te va a pasar semanas leyendo y estudiando ese material. Presentarse. Hágalo para su beneficio espiritual. Bueno, yo voy a dar oportunidad que alguien, unas dos personas, hagan preguntas, a ver si las puedo contestar. Algo relacionado con la liberación, con la guerra espiritual, alguna duda que usted tenga. ¿Hay alguien que sea curioso y quiere aprender algo más hoy? ¿O están todos satisfechos? Lo que quieren es irse, eso es lo que quieren. Ya veo la inquietud en el rostro de muchos de ustedes. Yo no quise abusar, creo que es tiempo para ello. Pero debemos ir, ustedes tienen derecho a pernoctar. Para mañana levantarse a qué. Ay, allá donde ustedes trabajan. Y otros estudian. Y otros qué. Para. Usted es una de las personas que ahora. Ah, no, bueno. Pues sea lo que sea, no importa cuáles sean nuestros planes mañana, yo deseo que ustedes sean altamente bendecidos por Dios. Pero no para que acapare la bendición, sino para qué. Para que la compartan. Yo le digo a Abraham, yo te voy a bendecir, es cierto. Pero también voy a hacer de ti una bendición. En ti van a ser benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Dios nos ha llamado a ser un canal de bendición. De modo que entre más ustedes comparten, más recibe. Si usted retiene la bendición, esa bendición se va a diluir al punto que va a desaparecer. Pero si usted recibe la bendición y la comparte, esa bendición se va a acrecentar. Y usted va a hacer una bendición a su familia, a sus amistades, a sus vecinos. Va a ser maravilloso lo que Dios va a hacer con usted y por medio de usted en esta generación. Bueno, no hay preguntas. Primera vez que abro una sesión como esta a preguntas, que nadie tiene nada que preguntar. Los felicito por ser sabiondos, por ser expertos. sepa que en estas materias no hay expertos. Yo llevo 50 años de ministerio de guerra espiritual, de liberación, y yo me considero todavía un novato. La Biblia habla de las profundidades de Satanás y la Biblia habla de los misterios de Dios. Y usted no puede conocer todos los misterios ni puede conocer todas las profundidades. Su mente, su alma no está en capacidad. Pero aprenda lo que más pueda y ponga lo que sabe al servicio del Señor, y el Señor va a hacer cosas maravillosas para ustedes y por medio de ustedes para el beneficio de la humanidad. Que Dios los bendiga. Hermano Osvaldo, yo veo que los hermanos están ansiosos de emprender la carrera, no la carrera. Donde se ha peleado la buena batalla, he corrido la carrera. Pues adelante como soldados a agarrar la batalla y como atletas a ganar la carrera. Adelante. Un aplauso al Señor. Agradecido por la visita del apóstol. Quizá en cuánto tiempo más podamos traerlo aquí en Chile. Creo que corre casi todo el mundo. En 2020. Así que ha sido un privilegio que se haya podido bendecir con la visita del apóstol y haber ministrado el reino de Dios con sus señales y prodigios. Pero no le quiero hacer público. Yo sé que a él no le gustan los reconocimientos porque él le da toda la gloria al Señor. Yo creo que él, como un anciano de Dios, merece que el pueblo le agradezca lo que ha hecho. ¿Todos están contentos por lo que él enseñó? Nosotros como Ministerio de Liberación y Guerra Espiritual, nosotros queremos agradecerle y hacer un reconocimiento público a nuestro apóstol por sus 60 años de ministerio y 50 años de guerrero espiritual. Y queremos decirte, viejito, que te amamos, nuestra fidelidad, amén, nuestra lealtad. Y le damos gracias al Señor por habernos dado el privilegio aquí en Chile, poder de agradecer y reconocer sus 60 años de ministerio. Dios nos ha honrado con tu visita, nos ha honrado con tu cobertura. Amén. Y estamos tremendamente agradecidos de Dios por tenerte aún todavía entre nosotros. Y oramos a Dios que te tenga por muchos años más. Yo sé que Dios le hizo una promesa a él, que va a ver a Jesús cuando venga. Así que ya oremos para que él se cumpla. Amén, eso es esperanza. Bueno, y oremos para que se cumpla, ¿no? Y pues también que se cumpla en nosotros. Dios me la ode. Amén, dice hermano. Y póngase de pie. Una vez más, gracias a vosotros por esta reunión, por esta enseñanza y por sus 60 años de ministerio. Nosotros, en reconocimiento de la Iglesia en Chile, de los que hemos disfrutado de sus visitas, de sus... queremos hacer un regalo especial nosotros especialmente. Este mensaje que él levantó en su Facebook, Lamentaciones 3:23. Y esta es la bendita chilena, así que tenemos que darte la... Un aplauso al rey de Dios. Ahí se ve otro regalito. Es una agenda que digamos para que este año empiece escribir, podemos de repente algún día antes que finalice el año que nos incluye. Gracias, obispo, por su disponibilidad, nos hizo las puertas de su iglesia. Gracias, la honra y el avance para ti, Señor. Te damos gracias por estas horas reunidas en tu nombre, gracias por tu reino que se ha manifestado en nuestras vidas en esta noche, Señor. Como iglesia tuya bendecimos a tu apóstol, Señor. que lo guarde y lo cuide en este viaje, Señor. Bendecimos su viaje, Señor, sea sereno, Antofagasta, que tú sigas glorificando en su ministerio. Dale salud física, emocional, mental, espiritual, Padre, para que te siga sirviendo, Señor, con eficacia. Bendecido el Señor, el pregonero del Evangelio del Reino. Por eso le bendecimos su vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, mandamos a los ángeles, Señor, servidores, que lo guarden, que lo cuiden, Señor. En los viajes, Señor. Te damos gracias que mientras esté aquí en Chile, Señor, las tierras sean destruidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a mis hermanos.